Buenísimos días, tardes, noches. Damos comienzo a un nuevo programa de La Música Le Saca la Lengua al Aire desde Onda Marina Radio. Estamos en el 107.4 de la FM. Somos tu emisora municipal de Fernán Núñez. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Un programa de concienciación social donde mostramos todo nuestro apoyo a toda la asociación y colectivo que día a día le dan más visibilidad a esta enfermedad, la ELA. Un programa musical donde le damos un toquecito de música de la nuestra, de los 70, 80 y 90. Así que, si estáis preparados, comenzamos ya. Si nos falla el cuerpo, conquistamos la cima más alta de la Antártida. Gritaremos desde el Monte Vinson con la mente. Si nos fallan las piernas, conquistamos el Teide. En su ruta 0 a 4.000 metros. Uno por cada afectado de ella, de este país. Y gritaremos por ellos. Y ahora, si me fallan las manos, escalaré el Urriello o Naranjo de Bulnes. ¿Sabes por qué? Porque no me conformo. Porque no me resigno a que me digan que no hay solución a esta enfermedad. Porque a veces lo imposible se hace posible. Seguiremos gritando hasta que nos escuchen. Solo te pido una cosa. Súmate a mi cordada, súmate a Uriela, súmate a mi escalada de vida. Ça sera comme cette chanson des années 80. Vámonos con la buena música. Ellos son los piratas, recordándonos los años 80. Te llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. Me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no. Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Matrix está cambiando por la confesión brutal de tu relato. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no. Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto. 80 seré como el tipo que algún día fui. Ya terminé. Hola, ¿qué tal? Aquí Bernardo de Berra Frescos. Quiero enviar un saludo a la asociación Saca la Lengua, a la ELA, por esa gran labor que están realizando apoyando a la investigación contra esta terrible enfermedad tan desconocida para la gran mayoría. Nos escuchamos en el programa La Música Saca la Lengua, a la ELA. ¡Rock and roll! Nos vamos un poco en el tiempo. Año 1996. Del disco El Gusto es Mío. Os lo podéis imaginar. Ana Belén, Miguel Ríos, Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat. Con este pedazo de tema, Contamíname. Contamíname. بالحق نسد موهك مع الهوى الصافي بالحق علمني فنك والشعر الطافي بالحق انسى همومك والليل العادم بالحق افتح قلبك وفتح العالم de tus abuelos, dame los ritmos de las tarbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo. Bajo mi rama detrás abrigo, contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama detrás abrigo. De los tratados y los viajeros, dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron, el río verde de los los buzukis, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi cama tendrás amigo. Que bajo mi rama tendrás amigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás amigo. Contamíname, cuando se juntan los grandes puede pasar esto. Contamíname. ¡Qué canción más bonita! Bueno, que ya estamos en noviembre. Cuando ¿y ahora qué? En el tiempo que pasó. La música le saca la lengua a Leila. Era un niño. Desde Onda Marina Radio. Hasta hoy. La música de Tequila. Ya soy mayor. Cuerpo, de su disco Confidencial. Y otra voz. Y sonreía en la ventana bajo el sol. Como los años pasan a través de mí. Todo momento yo buscando ser feliz. Pero los días del escondite inglés quedan en mi memoria y no vuelven, ya lo sé. Un gato durmiendo en mi cama al despertar me va a acompañar a jugar. Quiero que alguien cuente un cuento para mí, porque no puedo dormir. Algo he perdido y algo gané. Yo no sé explicar muy bien qué es. Quizás un sueño que por otro cambié. Y alguna foto que quité de la pared. Un gato durmiendo en mi cama al despertar me va a acompañar a jugar. Que alguien cuente un cuento para mí, porque no puedo dormir. Me pongo a pensar lo que ya pasó. Todo parece estar tan lejano de hoy. Y aunque un niño yo siempre quiero ser, tengo que pensar que ahora soy mayor. Tengo que pensar que ahora soy mayor. Tengo que pensar que ahora soy mayor. Tengo que pensar que ahora soy mayor. Tengo que pensar que ahora soy mayor. Hola, soy Luis Bolín de La Unión. Quería mandar todo mi apoyo a la asociación Sácale la Lengua a Leila y felicitaros por el trabajo que hacéis. Seguimos con la buena música lentita. Alejandro Sanz. ¿Y si fuera ella? Ella se desliza y me atropella. Que a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. No, no.

¿A que sí? Bonita letra, bonita voz, la que nos ponen los hombres G. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Martínez, cantante de la Popterera y músico por excelencia. Y bueno, mando este saludito para mostrar mi apoyo a la asociación Saca la Lengua a la ELA, para este programa que se llamara La Música Saca la Lengua a la ELA, y como músico pues quiero estar ahí. Sé que es gente que apoya el deporte, yo adoro el deporte, adoro la música, y bueno, simplemente mandar un apoyo y un abrazo muy fuerte a toda esta gente que está enfrentándose con una actitud positiva y bonita a esta enfermedad. Un besote. ¿Qué decir? Qué bonito suenan Los Secretos, pero a tu lado. He muerto y he resucitado con mis cenizas. Un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, ya no persigo sueños rotos. He cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, los sábados desde las 10 de la mañana, la música le saca la lengua a la ELA. Un espacio dirigido por José Molero para Onda Marina Radio. En el 107.4. Sácale tú también la lengua a la ELA. Recuerda, cada sábado de 10 a 11 de la mañana. En Onda Marina Radio 107.4. Año 1994. El disco El Pan y la Sal. Presunto implicado, Mi Pequeño Tesoro. Mi pequeño pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Mi pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Ay, ay, ay, ay, sí. Soy Manuel Martínez, cantante de Medina Zara, y estoy aquí en Radio Marina para colaborar con Saca la Lengua a Lela y pedir ayuda para que haya más investigación, que estamos seguros que esa es una de las más seguras soluciones. Un abrazo fuerte y ojalá entre todos consigamos cambiar un poquito la vida de todas estas personas. Salud y mucho amor. Nos vamos con Manuel Martínez, con su banda Medina Zahara, Solo y sin ti, año 1992. No puedo encontrarte. De su disco Sin Tiempo. Y ando perdido en mi soledad. Y voy por las calles contando los días. Y se van pasando solo y sin ti. Pido al tiempo que me diga algo y que en el silencio escuche tu voz. Y pasan las horas y no escucho nada. Tan solo me queda un poco de amor. Sigo caminando en tantos en la soledad. Saca la lengua a la ELA. Hola, soy Juan Reina del grupo Triana y desde aquí queríamos darle un saludo y mandarle todo nuestro apoyo a la asociación Saca la lengua a la ELA. Es una institución que se preocupa por los enfermos de esta grave enfermedad y que nos gustaría que todos los estamentos y organismos del Estado se preocuparan por ello. Recordaros también que todos los sábados en Onda Marina Radio hay un programa que se llama La Música Saca la Lengua a la ELA. Un abrazo y un saludo y un fuerte apoyo para todos. Estos acordes los conocéis. La música de Triana. La voz. Jesús de la Rosa. Tu frialdad, año 1980, del disco Un Encuentro. Cada noche mi vida es para ti, como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Y sueño con gran paz que vive para mí, como yo vivo, niña, por ti. Nararán, nan, na, esta canción es también para enmarcar una décima de segundo. Saltando de hoja en hoja. Escuchad la letra. Música de Nacha Pop. La voz de Antonio Vega. ¿Cómo sonaba? Disfrutad del sábado. Sigue, va rodando sobre su eje, describiendo una trayectoria más. Es que no hay nada mejor que imaginar. La física es un placer. Y es que no hay nada mejor que formular, escuchar y oír a la vez. Hey, mire el ángulo formado por ti y por mí. Es la solución. Forma del círculo sin fin. Y es que no hay nada mejor que revolver el tiempo con el café. Y es que no hay nada mejor que componer sin guitarra ni papel. Hey, paralelas vienen siguiéndome. Espacio y tiempo juegan ya la gente. Intentan estos días ascender al monte Vinson, el más alto de la Antártida. Tenemos que ir subiendo material para poder equipar el campamento. Se puede hacer cima teniendo ELA. No es ningún impedimento. Todo depende de uno mismo. Nos hidratamos un poco hasta aquella roca, hasta aquel collado. Ulay está llegando y me espera. ¡En la cumbre del Vinson! Estamos arriba. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto dura un grito? Somos 4.000 personas afectadas y son 4.000 metros de altura. Nada ni vivir, ni disfrutar, ni amar. Y se conozca por el público en general, pues esta enfermedad tan, tan terrible que es el ELA. ¿Tiene tratamiento? Sí, tiene tratamiento, pero no tiene curación. Esto es muy grande. Me siento afortunado. Uno de esos miedos es estar relacionado con la enfermedad que sufre mi padre. ¿Qué va a pasar dentro de 6 meses? ¿Qué va a pasar dentro de un año? estaban los cuartos Vito y el quinto, que fue hace una semana, de nuestro amigo Miguel Ángel Roldán, que como un campeón, llegó hasta el campo base del Himalaya. Fue muy emotivo el verlo como subía durante esos 9 días, como he dicho, 5.500 metros. Ahí anda, todo un campeón. A él no le gusta que le digan Super Michael, pero sí, sí que sí. Sí que lo es. Es un superhéroe. Va para ti, Miguel Ángel. Un abrazo grande. A veces llega un momento en que te haces viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir. Paseando por las calles, todo tiene igual color. Siento que algo he hecho en falta, no sé si será el amor. Me despierto por las noches, entre una gran confusión. Esta gran melancolía está acabando conmigo. Siento que me vuelvo loco y me sumerjo en el alcohol. Las estrellas por la noche han perdido su esplendor. Espejismos de ilusión. He hablado con las montañas de la desesperación, y su respuesta era solo el eco sordo de mi voz. A veces llega un momento en que te haces viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir. Paseando por si será el Soy Joaquín Padilla. Hola, soy Chu Serra. Y juntos somos Entrelazados. Y queremos mandar un abrazo enorme, todo nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestra energía a nuestros amigos de Saca la Lengua a la ELA. ¡Mua! Un beso. Nos vamos al año 1981 con la música de Roque Narvaja. Yo quería ser mayor, de su disco Caballo de Cartón. Era la primavera del verso pálido, de mis años de promesas y desengaños. Cuando comprendí que había llegado el momento de alejarme de mi pasado. Un domingo de abril tomé coraje y me marché dejando mi mejor traje. A verme con la vida cara a cara, a conocer el mundo de madrugada. Yo quería ser mayor, quería ser mayor, quería ser un hombre habilitado. Ser un niño malhumorado. La gente me ha enseñado a ser discreto, sereno, complaciente, equilibrado. A cambio de mis sueños me han dejado un sitio para el vicio y el pecado. Yo quería ser mayor, quería ser mayor, ser un hombre habilitado. Yo quería ser mayor, quería ser mayor, y ya no ser un niño malhumorado. Ya no quiero ser mayor, no quiero ser mayor, quiero ser un hombre domesticado. Ya no quiero ser mayor, no quiero ser mayor, prefiero ser un niño enamorado. Pues nuestra sintonía nos indica que llegamos al final. El control musical y la sedición. Y al micrófono, José Molero, o sea, yo. La parte técnica Previnfor Informática, José y Paloma. Un programa de Onda Marina Radio donde le sacamos la lengua a la ELA. Ya lo sabéis, todos los sábados, de 10 a 11 de la mañana. Todo dicho, la semana que viene más y mejor.